Juntos le arrancamos el silencio a la soledad. Compartimos primaveras y hasta el frío del invierno. Luz de estrellas y caricias de luna sin tiempo. Rechazamos al pecado que la gente llama costumbre. Retamos a la historia con el amor y esta histeria. Pero la vida es una ilusión con caducidad. Y hoy no quiero que llores a cruces vacías por mí. Recuerda mis pasos, mis poses, hasta mis poemas. No le reces a dioses inertes para estar conmigo. No me busques en fotografías porque no soy él. No te dejaré tesoros ni anhelos profanos. Lo único que puedo heredar es un huerto de esperanzas y un camino de estrellas que te lleve sin fin a mi presencia, allá desde mi cielo donde están los que fueron conmigo. Sentiré tristeza tan honda de encontrarme sin ti. Y si esto es la gloria, prefiero morir en tu olvido. Pues tú eres mi credo, mi sol, mi lamento y mi fe. Y aunque se enoje mi Dios, le diré que te amé más que a él. Que te amé más que a él.